FM Moreno 90.1. Estación de radio. El conflicto social en dos regiones de Perú se profundiza. Desde ayer, la población de Cajamarca protagoniza un paro por tiempo indeterminado contra el proyecto minero Conga, a cargo de la minera Newmont Buenaventura de capitales norteamericanos. A su vez, durante esta semana en la provincia de Espinar, al sur de Cusco, la represión a una movilización contra la actividad minera de la empresa Xstrata de capitales suizos dejó decenas de heridos y por lo menos 4 muertos. Las regiones que se levantan en defensa de su territorio son militarizadas por el gobierno. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García u Ollanta Humala actúan en sintonía con la actividad minera y en nombre del desarrollo no escatiman ningún método a la hora de defender sus intereses. El pueblo peruano en estas regiones, sin embargo, parece lejos de mostrarse amedrentado. Profundiza su organización y multiplica las movilizaciones. Se trata de pueblos enteros en resistencia que han sufrido persecuciones, torturas, cárceles y muertes. Los antecedentes puestos sobre la mesa en el debate que intenta instalar el gobierno peruano respecto a los fines políticos de los reclamos no acompañan sus pretensiones. Difícil creer en la posibilidad de que miles de personas se movilicen durante tantos años con semejantes consecuencias tan solo por fines meramente políticos y miedos de contaminación ambiental infundados. En Cajamarca la lucha de sus pobladores no comenzó con el paro indefinido de ayer. Tampoco el año pasado contra el proyecto Conga que amenaza con secar 4 lagunas vitales para la vida de los habitantes del lugar. Durante la dictadura de Fujimori, en esta región, ya luchaban en contra de la minería. Y el Estado intentaba dejar sus marcas imborrables en el cuerpo de los movilizados. Así relata lo sucedido por entonces una periodista peruana. En el 2005, las comunidades campesinas de Ayabaca, en coordinación con otras de Huancabamba y San Ignacio, 72 en total, organizaron una marcha. El propósito de la movilización: dirigirse a las instalaciones del campamento de la empresa minera Mahas, actualmente llamada Río Blanco Cooper, de capitales británicos, y exigir, como se venían haciendo desde hacía 2 años, su territorio de la zona. Según los comuneros, la presencia de la empresa es ilegal, pues usurpa terreno de las comunidades. Explica Rosa Quedena, abogada de Fedepaz, quien está llevando el caso. La ley establece que para que puedan efectuar trabajos de exploración y explotación, deben contar con la autorización de las comunidades y que por lo menos 2/3 de los miembros de la comunidad aprueben la presencia de la empresa. Esa licencia, esa autorización de las comunidades, no se ha dado. Quedena señala que desde que la empresa inició sus actividades de exploración han solicitado diálogo a los sucesivos gobiernos para que finalmente la minera salga de los territorios de las comunidades y que ese es el objetivo de su constante protesta. 2005. Un grupo grande, 2.000 o 3.000 personas, empezó la marcha. Pero como el campamento minero está en la cima de la montaña, solo llegaron un promedio de 400 personas. El 1 de agosto, el grupo fue atacado mientras dormían en un campamento cercano al de la minera. Entre las 5 y las 6 de la mañana empezaron a caer bombas lacrimógenas desde el helicóptero. El sorpresivo operativo militar ejecutado por miembros de seguridad de la empresa, pero también por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales, terminó con la captura de 28 personas, entre las cuales se encontraban un periodista y 2 mujeres. Julio Vázquez, el periodista detenido, describe una escena de caos. Los policías disparaban las bombas lacrimógenas contra el cuerpo de las personas. Producto de esto, mucha gente estaba herida y sangrando. Uno, incluso, había perdido un ojo y se encontraba en estado de shock hablando incoherencias. No recordaba lo que había sucedido. Según la versión presentada por el fiscal, fue entonces donde murió Melanio García, uno de los comuneros. Sin embargo, hay fotos que revelan que falleció luego, por falta de asistencia médica. Las personas capturadas no fueron llevadas a la comisaría y puestas en manos de las autoridades competentes como correspondía, sino que se las golpeó y muchas de ellas fueron desnudadas, atadas y encapuchadas y conducidas en ese estado al campamento de la minera. En realidad, las secuestraron. En un momento les quitaron las capuchas, esparcieron un polvo lacrimógeno sobre sus rostros y volvieron a taparles la cabeza, con lo que les provocaron náuseas y tos. En ese mismo campamento se las sometió durante 3 días a constantes torturas físicas y psicológicas, y se las privó de agua y alimento. Fueron mantenidas atadas y en posiciones incómodas por horas. No se les permitió ir al baño y se las amenazó de muerte. El primer día de las torturas, Julio Vázquez dice haber escuchado a alguien que aparentemente era funcionario de la empresa decir: "Britton quiere que les saquen la mierda". Britton era por entonces el jefe de operaciones del campamento de la empresa y es hoy el gerente de asuntos sociales de Río Blanco. Aparentemente ha sido ascendido. Finalmente, dice la periodista peruana, al tercer día, el 3 de agosto del 2005, fueron puestos en libertad y llevados primero a Jaén y luego a Piura. Allí intervino el fiscal Toledo Leiva y los pasaron por una revisión médica al que el doctor ni siquiera los tocó. Lejos de abrir una investigación, el fiscal Toledo Leiva puso una denuncia contra los comuneros por terrorismo. La denuncia contra estos es un proceso abierto que se inició en el 2005, apenas sucedieron los hechos, y ha sido ampliada a los alcaldes, a quienes se imputa haber financiado la marcha. Los comuneros que fueron víctimas de tortura tienen que ir cada mes, a firmar el cuaderno, porque están con comparecencia restringida, no pueden salir de la ciudad o tienen que pedir autorización para hacerlo. Esta era la descripción que hacía la periodista peruana en el año 2005. No solo en Perú, en América Latina toda, la historia deja una enseñanza transparente que se confirma una vez más por estos días. Cuando una causa es justa y la organización de sus participantes expresa verdaderamente su defensa, no hay acción violenta que fuerce su claudicación. Ayer fue el genocidio de la conquista. Hoy es el del capitalismo y sus multinacionales. Queda demostrado una y otra vez, que nada podrá detener a los pueblos de nuestra América en la lucha por su felicidad. Raíz, ahí.

Así que acá estamos nosotros dos en la conducción. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Un latido disminuido en tanto su composición. Siempre somos cinco los que estamos aquí, más la participación de Guillermo Schneider con su columna de historia, que cuando puede viene, por suerte viene muy seguido. Guillermo está acá presente para hablarnos de la historia de América Latina. Hoy va a estar también. Vamos a ir recorriendo, no porque seamos pocos, tenemos menos ganas de compartir toda la información de lo que está sucediendo en América Latina, todo lo que pasó esta semana y, por supuesto, lo que siempre hacemos en el latinoamericano, que es sumarle el análisis y el pensar un poco la cultura de este continente y también su historia. Pensando tanto su cultura como su historia, también comprendemos que nos permite analizar con mayores elementos la realidad que estamos viviendo y, por supuesto, la proyección también de esta región. Vamos a hablar sobre el conflicto minero en Cajamarca. Esta semana hubo muchas noticias respecto a la lucha antiminera en Perú, porque durante la semana también hubo movilización en la provincia de Espinar, que queda al sur de la región de Cusco, y allí hubo represión, hubo 4 muertos. Vamos a entrevistar hoy a Marco Arana, que es líder del movimiento Tierra y Libertad, uno de los máximos referentes de la lucha antiminera en la zona de Cajamarca, que comenzó el año pasado en contra de un proyecto que se llama Proyecto Conga, de una minera de capitales norteamericanos, que dentro de su proyección para la explotación en la región está previendo secar 4 lagunas que son vitales para la población de la zona, y por lo tanto estaremos allí conversando con el día de hoy en directo desde Cajamarca, es oriundo de esta zona, con Marco Arana. Esperemos que las comunicaciones nos ayuden a realizar esta entrevista que ya tenemos pautada con Arana. Bueno, y además en cultura vamos a estar conversando un poquitito con integrantes de lo que tiene que ver con una obra de teatro llamada Casita Latinoamericana de Vidrio. Esta es una obra coproducida por Chile y Argentina. Va a estar presentándose mañana en el Teatro Baldío, en la ciudad de Palomar. Así que vamos a estar conversando con algunos de sus integrantes para que nos cuenten un poco acerca de sus experiencias en lo que tiene que ver con esto de coproducir, ¿sí?, desde Argentina y desde Chile, esta obra que se había estrenado en ese mismo lugar hace un tiempo, luego por algunas cuestiones dejó de salir, y bueno, y nuevamente reabren sus puertas en el día de mañana, en la noche de mañana, para estar otra vez presentando esta obra. Bien, vamos a también cumplir con un anuncio que hicimos el viernes pasado, que por falta de tiempo no lo pudimos desarrollar, así se dice. Me salía a relacionar cuando quería decir desarrollar. La relación de América Latina con China. Estamos hablando de un neoimperialismo, de una nueva relación imperial. Esto es, ¿estamos reemplazando los latinoamericanos a los Estados Unidos por China en las relaciones comerciales? Bueno, vamos a preguntarnos con algunos datos si hay algunos elementos que nos permiten prever que finalmente vamos hacia ese horizonte. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La realidad marca que la tendencia parece ir hacia allí, desgraciadamente. Bueno, y desde ahí también nos vamos a ir a la parte que tiene que ver con la historia de América Latina. Vos lo anunciabas al comienzo del programa. Guillermo Schneider va a estar hoy otra vez acompañándonos, hablando un poquitito acerca del Cordobazo. El 29 de mayo se cumplieron 32 años. Y bueno, él va a estar contándonos un poquito de lo que tiene que ver con parte de esa historia de aquí de la República Argentina. Bien, te recordamos que, bueno, no vamos a compartir tanta información en el Facebook como solemos hacer cuando somos 5, porque imagínense que encima que somos pocos, que la productora va a estar operando durante prácticamente todo el programa, entre que llama por teléfono, chequea información, nos dice hacia dónde vamos, además tener que estar muy activos en las redes sociales, es difícil, cebando mate, porque nos está diciendo María del Cielo Posada, que también va a cebar mate. Se lo dejé preparadito al lado de la consola. Yo me senté acá 6:30 a empezar a producir y no recibí uno solo. Denuncia pública acá en este momento. Lo preparé justo antes de que empezaras con tu editorial. Ah, bueno, bien. Decíamos que no vamos a estar tan activos en las redes sociales nosotros. Ustedes sí pueden estarlo. Pueden ingresar a buscarnos en Facebook, en Latinoamericano, y compartir información o comentarios del programa a través de esta vía, o también lo pueden hacer a través del Twitter o por teléfono. Así es, se pueden comunicar al 466-6559-0237 para quienes estén fuera del distrito de Moreno, o al 15-6154-0359. Bien, y por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Así es. ¿Sí? Y tenemos libro. Tenemos libro. Desde la semana pasada y mostrando, a ver, haciendo un poquito de ruido. Acá tenemos, se escucha grueso, ¿no? Bien, tenemos Revista Crisis, Antología 1973-1976, del intelectual comprometido al intelectual revolucionario. Es una presentación y una selección de textos realizada por María Sonderegger, que es una investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Te contábamos la semana pasada que se trata de una de las revistas culturales históricas de lo que es la Argentina y América Latina, sobre todo incluso por las figuras que pasaron por allí. Hay que tener en cuenta que el proyecto arranca dirigido por Eduardo Galeano, ya en 1973, también un reconocido intelectual en América Latina, y tiene su desarrollo entre mayo del 73, recuerden, 25 de mayo del 73 es elegido Cámpora, está toda la primavera camporista que hay aquí en la Argentina, y termina su última edición en marzo del 76. Miren qué periodo histórico tan importante para la historia de la lucha de clases en nuestro país, tan determinante para lo que luego será la dictadura militar. Imagínense la profundidad en la lectura y lo que esperaban muchos de sus lectores, la presencia de la revista Crisis todos los meses en el kiosco. Yo recuerdo haber leído y haber escuchado anécdotas de gente que vivía entonces, o que vive actualmente, que atravesó toda esa época, donde cuando enterraban los libros, por lo que eso podía significar en el riesgo para su vida, también enterraban la revista Crisis, o la quemaban. Hay muy pocos ejemplares que quedan en casas de particulares porque muchos hacían esto. Es casi un objeto de colección encontrar la revista Crisis número 1 de mayo de 1973 por este mismo hecho, por lo que significó la represión de la dictadura y lo que tenían que hacer aquellos que la poseían por entonces. Tenerla era casi sinónimo de poder correr riesgo de desaparecer. Bien, 27 minutos pasaron de las 7. Así es. Te propongo y les propongo que escuchemos ahora un poquito de música. Vamos a hacer una especie de revival de latinoamericano, una canción que hace mucho que no escuchamos, que ha sonado años atrás. Vamos a escuchar a los colombianos Doctor Crápula con Radio Mentira. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan mentiras. En televisión, mala noticia en carteles de calle. No se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le botes a eso mente. Propaganda directo al cerebro. Incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo. No le votes a eso mente. Es la radio.

Bien, el audio que acabamos de escuchar es de la represión que se vivió en el día de ayer en la ciudad de Cajamarca, en este primer día en el que se inició un paro por tiempo indeterminado en contra de la instalación del proyecto minero Conga. Escuchaban también ahí como ruidos de latas que caían, era porque la policía estaba destruyendo dos ollas populares que estaban armando algunos pobladores para darles de alimentar a los que venían marchando. Hay mucho revuelo y movimiento en Perú respecto a este tema. Es un tema que no solo se está instalando mucho a nivel latinoamericano, sino también, por supuesto, dentro del país. Todos los diarios nacionales del Perú están dando cuenta de esto, están hablando en contra de Marco Arana, que es el referente de la lucha antiminera ahí en Cajamarca, con el que vamos a hablar en minutos nomás. Están diciendo, por ejemplo, que en el día de hoy, y producto de la baja convocatoria del día de ayer, ya se vio normalidad en la ciudad, cuando en realidad uno, visitando algunos portales alternativos de noticias, lo que lee es todo lo contrario, sobre todo en lo que tiene que ver con el día de ayer, que fue una movilización realmente masiva, que incluso en cierta medida superó a las de otros momentos, donde hay prácticamente toda una población entera que está peleando en contra de este proyecto minero de una empresa transnacional norteamericana, que está avanzando a pesar de las promesas que había hecho Jean Tumal en su momento, durante la campaña, para diferenciarse de los anteriores presidentes, respecto a que el agua era más importante que el oro. Cuando asumió, en un discurso que es muy ya es fundante en la política de gobierno de él, y que nosotros lo conversamos con Yacer Gómez de la revista Mariátegui de Perú, ya dijo, bueno, en realidad ni una cosa ni la otra, hay que ver en cada momento, en cada situación, qué es lo que está sucediendo, si el impacto ambiental da bien, no necesariamente uno tiene que desechar lo que es una de las principales actividades económicas del país, sino la más importante. La minería en Perú creció en los últimos años muchísimo, y con ella también creció el conflicto social. En Cajamarca se desató con mucha fuerza el año pasado, cuando este proyecto comenzó a avanzar, y se destacó que en la proyección de su instalación se iban a secar 4 lagunas fundamentales, no solo para el ambiente, para el turismo, sino y principalmente para el desarrollo de los pobladores en esa ciudad. Lo cierto es que el conflicto va avanzando mucho, que Ollanta Humala está yendo en contra de sus promesas de campaña, y que incluso muchos de los pobladores que hoy están luchando en contra de la instalación de estas mineras y de la contaminación de las mismas, fueron los propios votantes, su propia base social. Y esto, tal vez, y lo vamos a consultar también con Marco Arana, genera mucha más indignación que lo que podía generar cuando quien avalaba este tipo de proyectos era Alan García. Estamos comunicados con Marco Arana, te decíamos, él es oriundo de Cajamarca, uno de los principales referentes de esta lucha de los pobladores de esta ciudad. Vamos a presentarlo formalmente y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Marco Arana, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes desde Cajamarca, Perú, en la frontera norte con Ecuador. Bueno, vivimos una situación complicada en este momento en Cajamarca por el intento que el gobierno nacionalista de Ollanta Humala quiere hacer de un proyecto, de un megaproyecto minero que destruiría un ecosistema hídrico altoandino que afecta a 5 subcuencas de 3 provincias del sur de la región de Cajamarca. Uh-huh. Y bueno, hay una situación de paro. Nuevamente, este conflicto ya lleva más de 7 meses, pero el día de ayer se reemprendieron las protestas y un paro pacífico que ha sido multitudinario, agrupó a un poco más de 25.000 personas el día de ayer, y hoy día se han mantenido las protestas y movilizaciones en las 13 provincias de la región de Cajamarca. Uh-huh. Decíamos recién en la introducción que se da en un contexto particular respecto a cierta expectativa que había generado la asunción de Ollanta Humala y las promesas de campaña. ¿Esto qué efectos ha tenido sobre la población de Cajamarca el cambio de discurso del actual presidente? Bueno, el efecto inmediato ha sido que ha politizado el conflicto socioambiental, ¿no? El reclamo de las tres provincias de Cajamarca inicialmente era frente a la destrucción que el megaproyecto minero Conga anunciaba para destruir cuatro lagunas, entubar los ríos y construir unas represas, ¿no? Eso que era un conflicto socioambiental y que inicialmente buscaba que se hiciera un nuevo estudio de impacto ambiental, que se completara la información hidrogeológica y se anulara el proyecto, al encontrarse con el tema de que cuando Ollanta Humala era candidato y él mismo ofrecía hacer paros contra los abusos de las mineras y priorizar el uso del agua para uso agrícola, ganadero y humano, resulta que ahora él es el principal lobista, el principal promotor de la empresa minera y está usando todo el poder del Estado para imponer el proyecto minero. Cajamarca se haya militarizada desde el mes de enero. Hay dos batallones del ejército en dos provincias. La policía ha sido desplazada de diversas partes del Perú a la zona. Se calcula que hay más de 3.000 policías de operaciones especiales en la región. Y lo que hay es una feroz persecución judicial contra líderes sociales, contra el propio presidente regional, contra alcaldes que se oponen al proyecto minero. Y bueno, yo mismo he recibido 6 denuncias en menos de 3 semanas, ¿no? Todas ellas por delitos graves que en el Perú, o sea, Humala mismo ha ido dando nuevas leyes desde el Congreso para criminalizar las protestas y buscar encarcelar a los dirigentes. Ahora mismo en un conflicto en el sur del Perú, en Espinar, a un alcalde de Tierra y Libertad, el Partido Ecologista que tenemos en Perú, ha sido detenido y lo han trasladado a Ica, una ciudad cerca de Lima, de manera totalmente arbitraria. Entonces eso provoca que la gente esté muy descontenta y ya no solo cuestione a la empresa minera, sino cuestione la legitimidad y la credibilidad de un gobierno que ofreció hacer unas cosas durante campaña y ahora se ha convertido en el principal aliado de las grandes empresas mineras. ¿Qué percepción tienen ustedes allí desde la región, incluso de lo que puede saber desde Espinar, respecto a cuál es la opinión general en el conjunto del país, más allá de lo que sucede en estas regiones directamente afectadas en torno a este conflicto? Ollanta Humala, en el día de hoy podíamos leer en algunos portales que intentaba deslegitimar la protesta diciendo que tenía fines políticos y no ambientales. ¿Cuál es la reacción del conjunto de la población respecto a esto? Bueno, lo que digo en lo inmediato es una caída de la popularidad de Ollanta Humala, ¿no? La popularidad que él mantenía en las encuestas de más del 60% ha caído a menos del 50%, y en los sectores C y D, que son los sectores más pobres, los que están en el interior del país, su popularidad ha descendido drásticamente, ¿no? En mi región, que votó mayoritariamente por Humala, su respaldo político no pasa ahora del 5%, cuanto antes era de un respaldo mayoritario de más del 70%. Entonces, lo que está viendo es un desgaste también de su imagen presidencial. Hoy día, por ejemplo, en diversas plazas de armas de mi región, incluso miembros de su propio partido han renunciado y han quemado sus carnets de militantes del Partido Nacionalista, y hay varios gobernadores que cuando han sido presionados para usar los programas sociales y llevar a la gente a una marcha de apoyo a la minera, han renunciado a sus cargos, e incluso en mi región ha renunciado el coordinador del programa Trabajar Rural porque venía siendo obligado para que usen los beneficiarios del programa de trabajo rural para hacer una marcha y favorecer a la empresa minera, ¿no? Que lo que está viendo es un proceso de deslegitimación y de pérdida de credibilidad que ha tornado el conflicto socioambiental en un conflicto de esto también de connotaciones políticas, y de ahí la declaración del presidente Humala de decir esto de una manera en realidad bastante torpe, que son los grupos y las poblaciones movilizadas las que tienen una intencionalidad únicamente político-partidaria, y que las verdaderas razones del conflicto no serían las ambientales y sociales como las poblaciones lo están reclamando, ¿no? Entonces, el hecho que Ollanta Humala tenga como primer ministro a un empresario minero que además fue un entusiasta fujimorista y que hace unas semanas haya nombrado de ministro del Interior a uno de los generales que juró el pacto de sometimiento a Montesinos, hace que haya una tendencia autoritaria en el país y que el presidente Humala esté quedándose sin militantes de su partido y esté cada vez más gobernando con militares vinculados a la mafia fujimontesinista, ¿no? Estamos conversando con Marco Arana, él es uno de los principales referentes de la lucha que están dando allí en Cajamarca. Marco Arana, volviendo un poco al motivo principal de todo esto, nos interesaría saber cómo se llega a la decisión de ir un paro de estas características por tiempo indeterminado. Decía recién que va 7 meses ya el conflicto, pero realmente pareciera ser como una jugada importante por parte de la población de Cajamarca yendo a fondo con un paro de estas características, ¿no? Sí, bueno, en general, muchos de los conflictos socioambientales en el Perú han tenido características muy violentas, ¿no? En el sentido de que han estado acompañadas de bloqueos de carreteras y de enfrentamientos con la policía, lo que ha causado que haya muchos muertos y heridos, ¿no? En el centro y sur del país hay ya más de 12 muertos en lo que es menos de un año de gobierno del presidente Ollanta Humala, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Cajamarca, la lucha ciudadana y con la larga tradición que tienen acá de lucha las llamadas rondas campesinas, que son una suerte de guardianes y de autoridades en sus comunidades, son organizaciones que derrotaron a Sendero Luminoso y al MRTA, los movimientos violentistas que hubo en Perú y que ensangrentaron juntos con la violencia del terror que impuso también el Estado durante la década de los 80 y 90. Aquí las rondas campesinas tienen una tradición de lucha pacífica, y es a partir de ellas y también de orientaciones como el Movimiento Tierra y Libertad, que es un movimiento de izquierda, ecologista, democrático y pacifista, se han coincidido en que estas luchas deben tener un carácter ampliamente organizado y de participación ciudadana, pero bajo un esquema de participación de resistencia pacífica y de no violencia activa. Y en ese sentido, por ejemplo, las poblaciones no se han enfrentado a la policía. Cuando la policía ha venido a desbloquear carreteras, bueno, las personas han dejado que lo desbloqueen y lo han vuelto a bloquear, o han ido a otro lugar a bloquear de nuevo, ¿no? Y no han entrado en la lógica de confrontación directa. Y eso es lo que tiene un poco desesperado al gobierno y a las fuerzas policiales, ¿no? Que están buscando es provocar a la población. El día de ayer, por ejemplo, la policía fue sin razón alguna a patear las ollas comunes que está preparando la gente para la comida de la gente que ha venido, sobre todo de las provincias rurales. Y el día de hoy, por ejemplo, a primeras horas de la madrugada, violaron el campus universitario para detener a una joven estudiante. Hace unas horas, en una provincia norteña de la región, han también destruido la olla común que venían preparando las mujeres, y en este momento han tomado 12 detenidos en la provincia de Chota, y hay miles de campesinos que están en las afueras de la comisaría de Chota reclamando que le den la libertad. Y en el Cusco se anuncia un paro regional en solidaridad con la detención arbitraria del alcalde Óscar Mollehuanca de la provincia de Espinar, que fue que cuando iba a iniciar el proceso de diálogo en su municipalidad, entraron las fuerzas especiales de la policía, lo han capturado hace ya dos días y lo han trasladado ahora a la ciudad de Ica, cerca de Lima, y han creado un juzgado especial para procesarlo. Entonces, frente a eso, en el caso de Cajamarca, lo que está viendo ciertamente es una indignación por la persecución judicial, pero hay formas muy creativas de lucha. Por ejemplo, para el domingo se anuncia una marcha de las mascotas anticonga, ¿no? Antiproyecto minero, y entonces la gente va a sacar sus mascotas con mamelucos, con inscripciones frente al proyecto minero, y los mototaxistas, que también son un gremio muy grande de la ciudad, ellos hacen servicios de movilidad de pasajeros a precios muy económicos, son la movilidad de los pobres de la región. Ellos han decidido poner banderas verdes en sus mototaxis para hacer el servicio, comenzando la mañana desfilando por toda la ciudad con sus banderas, creando conciencia y llamando a que todos los ciudadanos embanderen sus viviendas con el tema anticonga. Y artistas de la ciudad se están reuniendo en las calles para cantar, declamar poesía, se componen himnos, se componen cantos, ¿no? Coplas de carnaval, porque esta es una región muy festiva en la época de carnavales, cuestionando el proyecto Conga y cuestionando también el manejo político que viene haciendo el gobierno. Y por tanto se vienen organizando también campeonatos deportivos y fiestas en las calles de la ciudad. Entonces la policía está como desconcertada de cómo atacar a esta población que multitudinariamente protesta, pero protesta de una manera pacífica, ¿no? Uh-huh. Marco Arana, por último, le agradecemos muchísimo esta comunicación y esta larga charla que venimos teniendo. ¿Qué debería suceder para que la población de Cajamarca decida levantar este paro y decida ir para atrás con esta medida de este paro por tiempo indeterminado? ¿Qué respuesta concreta están esperando ustedes por parte del gobierno? Bueno, en realidad se están esperando, hay dos posibles caminos, ¿no? Uh-huh. Uno es que la propia empresa minera decida retirarse en vista de que la población mayoritariamente la rechaza y no la quiere en la zona, y está claro que no le da licencia social, ¿no? O la segunda, si es que la empresa no se retira, que tiene allí cientos de maquinaria pesada en la zona, dado las altas cotizaciones del oro, lo más probable es que no se quiera retirar, es que el gobierno encuentre una manera de anular el proyecto por vía de rescisión de contratos, de licencias de operaciones, o por vía administrativa, porque han habido muchas irregularidades en la aprobación del permiso de la empresa. Y se esperaría entonces que eso ocurra, ¿no? Ahora, la militarización y el creciente autoritarismo del gobierno hacen ver que a lo mejor esa vía no es posible. Y en ese sentido, bueno, Cajamarca viene planteando la posibilidad de que se abra un proceso de diálogo, pero no para negociar la explotación o la destrucción de las lagunas y de los ríos de la zona, sino para abiertamente buscar la manera de anular el proyecto minero. Si eso no ocurre, lo que podría acontecer es que la paralización termine, porque bueno, un pueblo no puede estar paralizado indefinidamente, y que se inicien grandes marchas nacionales o macro regionales por la Panamericana, que es la principal carretera del país, para lograr que el gobierno entienda que no solamente se trata de pequeños grupos, sino de multitudes que están pidiendo que el país no sea entregado a la destrucción de las empresas mineras en las cabeceras de cuencas, ¿no? Bueno, Marco Arana, muchas gracias. Hablamos recién con Marco Arana, que es uno de los principales referentes de la lucha antiminera y medioambiental allí en Perú. Seguramente nos estaremos comunicando las próximas semanas con usted para continuar dando a conocer esta lucha tan importante que están llevando en su región. Muchas gracias, Martín, y ojalá que también los pueblos que en Argentina luchan frente a la mega minería que destruye las fuentes naturales de agua y viola muchas veces los derechos humanos, sientan también la solidaridad nuestra con las luchas en Argentina por el respeto de la madre tierra. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego y buenas noches. Bien, estábamos en una larga entrevista, ¿eh? La verdad que aprovechamos para hablar con Marco Arana, producto de que no es común que tengamos tan buena comunicación cuando estamos hablando a otro país, y realmente es muy claro, muy preciso en sus conceptos, por eso nos pareció importante extendernos, y creo que no han quedado prácticamente temas por tocar respecto a esta lucha. A lo último dejaba bien en claro que esta idea de paro indefinido también es una idea para presionar, pero que por supuesto una población entera no puede estar sin actividades, porque tampoco vive, tampoco puede desarrollar su vida cotidiana. Por lo tanto, están pensando en cómo ir más allá con otro tipo de medidas, producto de que lo más probable, como decía él, y en base a la gran cotización internacional que está teniendo el oro, sea muy difícil no solo que la minera se vaya, sino también que el gobierno anule la concesión. Por lo tanto, lo más probable, de acuerdo a lo que nos decía Arana, es que el conflicto se empiece a nacionalizar, no solo a través de los medios, sino también a través de las distintas movilizaciones que puedan empezar a desarrollarse a nivel regional y en todo el país. Sí, cabe por ahí la aclaración, ¿no?, con respecto a esto, que si bien es un conflicto que por ahí está más visibilizado en estos últimos meses, sobre todo con lo que tiene que ver con la represión que ocurrió en el día de ayer. Ya desde el año 2010, desde marzo del 2010, el proyecto minero Conga está en Perú intentando su aprobación, que fue lograda a mediados de ese año, a mediados del 2010, con el estudio de impacto ambiental que allí se realizó, y que la minera puso a disposición de toda la población como para que se quedaran tranquilos con lo que iba a suceder a partir de su instalación y el desarrollo de la minera concretamente en la región. Y bueno, luego al año siguiente, en julio del 2011, se aprobó el financiamiento y la ejecución del proyecto. O sea que esto nos da cuenta de que ya desde hace un tiempo Conga está metida dentro de la región de Cajamarca y también de otras de las provincias peruanas de Selendín. Y que bueno, ahora es como que se empieza a visibilizar un poco más el conflicto, porque bueno, la gente está empezando como a movilizarse, y bueno, ya han ocurrido estos sucesos en el día de ayer que dan cuenta como de una especie de bisagra, ¿no?, a partir de acá. Hay tres grandes conflictos mineros en Perú. Uno es en Aguas Blancas, que lo nombrábamos en la editorial, que continúa, que también es en la provincia de Cajamarca, y el otro es en el sur de Cusco, en Espinar, en esta provincia a la que hacía referencia también Arana, donde en el sur de Cusco hubo conflictos en esta semana y hay 4 personas muertas y el alcalde de esta ciudad detenido. No tenemos tiempo para un tema musical, ¿no? María nos dice que no. No tenemos tiempo. Escuchar un poquito de música antes de la tanda. Entonces, podemos invitar a los oyentes a compartir su opinión, su mirada, la reflexión que les deja esta larga nota que hicimos con Marco Arana, que te ampliamos un poquito más. Él es político, sociólogo, es catedrático, fue sacerdote y dejó de serlo cuando empezó a militar en el movimiento Tierra y Libertad, del cual es uno de sus fundadores. Allí tuvo que dejar porque la iglesia le dijo: hacemos política. No era compatible la iglesia, la religión, con la militancia de este movimiento, como lo nombraba él, pacifista y medioambiental. Bien, 1561-540359 por mensaje de texto. 466-6559 para teléfono de línea. Le vamos a mandar un saludo muy grande a Leonardo Smerling, que nos mandó un mensaje de texto. También le vamos a mandar a Daniela Devoto otro saludo, que nos dejó un mensaje en Facebook. Ella siempre se comunica por Facebook, es su medio de comunicación preferido. Desde el Jardín de la República. Está allí, pobrecita. Y después nos dice que se va a trabajar. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Moreno.

estrenada aquí en nuestro país, y ahora de vuelta estará en un teatro aquí cerquita. Sí, esto va a ser en el Baldío, esto es en Boulevard Finca 6577, el Baldío Teatro en la ciudad del Palomar. Y bueno, como bien decías, Martín, esta coproducción chileno-argentina cuenta con la actuación de Viviana Jocelyn Delgado y la dirección y la puesta en escena de Antonio Célico, director del Baldío Teatro, sobre una adaptación del texto Juego de Cuatro Estaciones de Lilian Elpic, que es una escritora chilena. Y bueno, en base a este texto ellos decidieron poner en escena Casita Latinoamericana de Vidrio. Estamos en comunicación con Antonio Célico, vamos a conversar un ratito con él para que nos cuente más acerca de esta presentación. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola, Antonio. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Cecilia y Martín te saludan desde FM Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Contanos un poquitito de lo que tiene que ver con la presentación en la noche de mañana de Casita Latinoamericana de Vidrio. Así es. Y bueno, Casita Latinoamericana de Vidrio es un espectáculo que, como vos mencionabas recién, se apoya en un material de Lilian Elphick, y nosotros hicimos, por lo que decían ustedes, como un estreno o un preestreno allá por diciembre. Y nada, digamos, el material, cuando lo empezás a ver y a escuchar, te lleva por esos lugares recostados más en la marginalidad, digamos, que sobrevive todavía en muchos de nuestros lugares en Latinoamérica y en general en toda Latinoamérica. Y metido dentro de eso y de una situación como complicada, da, y por la forma de ubicar al espectador, da la impresión de poder espiar un rato ese tipo de situación. Y en ese lugar estamos metidos durante, en esta casita latinoamericana de vidrio, digamos, ¿no? Así que el material gira por ese lugar fundamentalmente. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta producción junto con, de hecho, Viviana Delgado, que es la actriz que está representando esta obra, es chilena? ¿Cómo surgió la idea de poder hacer una producción entre Argentina y Chile? Bueno, en general, digamos, ha sido siempre fuertemente una tradición del Baldío ese tipo de trabajo, en alguno de nuestros trabajos. Pero fundamentalmente en el caso de Viviana hay como varias situaciones que confluyen. En principio, esta situación de exilio que viven en general, digamos, los estudiantes chilenos, ¿no? Con esa necesidad de, obviamente, desarrollar su situación de estudio fuera de su país, porque realmente la situación económica lo impide, digamos, dado cómo está la educación allí, ¿no? Entonces, hoy hay muchísimos estudiantes, ya esto lo debes conocer, en Argentina, fundamentalmente chilenos. Viviana, creo que se mete en ese material, empieza ella como a meterse en ese material, y yo te mencionaba lo anterior porque creo que mucho tiene que ver esa especie de sensación de exilio, digamos, como son a veces los exilios, que no son como, ni siquiera vos mismo te das cuenta de que te estás exiliando, digamos. Me parece que eso es lo que la motoriza, con lo cual empezó a trabajar y por eso se metió en ese material, y a partir de ese material empezamos a estudiar un poco y a mirar un poco esa realidad, digamos, dentro de esa casita latinoamericana de vidrio, donde cosas, digamos, por lo menos no del todo divertidas sucedían, ¿no? ¿Es una coincidencia o tiene un poquitito dentro de la adaptación al texto en esta obra que Viviana está radicada aquí en Argentina hace algunos años ya? Así es. Y bueno, justamente esto, ¿no? ¿Cuánto hay de exilio? Vos lo mencionabas recién en lo que tiene que ver con esta obra. Sí. ¿Y cómo ella puede traducir por ahí parte de su propia historia en todo esto? Así es, yo creo que fundamentalmente ese ha sido el motor, por eso te lo mencionaba, porque no es algo con lo que generalmente enunciemos el espectáculo, sino que aprovecho para decírtelo, pero de verdad yo siento que eso ha sido un motor muy fuerte. Lo podía ver durante el proceso, ¿no? Durante las cosas que se movían en ella y esa sensación también que te produce eso, ese tema de estar fuera de tu país, en el sentido de nada, viste, de recuerdos, de realidades, y de una sensación bastante angustiante, digamos. Así que eso fue lo que me llevó al tema de la casita latinoamericana, porque, ¿sabes? El cuento de Lilian Elfi es el cuento, se llama Cuento sobre el juego de cuatro estaciones, y la verdad que lo que relata en este caso, así con conciencia fuertemente femenina, es ciertas situaciones de maltrato y de entrega que se dan en los lugares más marginales, como en este caso. Pero lo que me parece que permitía que nosotros espiáramos era esa sensación que la motorizaba Viviana, y de alguna manera los espectadores casi como espiando desde una casa que está construida fuertemente en vidrio, digamos. Y en algunos momentos donde Viviana, dos momentos en particular, sale y rompe de la situación para opinar un poco sobre aquello que ve, ¿no? Así que eso ha sido un poco el motor de todo este material, que realmente a mí me seduce, me sedujo también acompañarla en ese sentido. Además de la noche de mañana, ¿están pautadas más presentaciones, algunas otras fechas en el teatro? Sí, no solo de este espectáculo, sino también nosotros generalmente hacemos cine y otros materiales, y Casita Latinoamericana se prepara para estar, creo que durante el mes de agosto, específicamente en el Teatro Ice de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Antonio, te agradecemos mucho por la comunicación y, bueno, mucha suerte para mañana. Bien, yo te agradezco a vos y realmente son muy amables, ¿eh? Chao, hasta luego, gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, y así pasaba Antonio Célico. Él es director desde el año 1985 del Teatro El Baldío de la ciudad de Palomar, conversando un poquitito acerca de lo que tiene que ver con la presentación de Casita Latinoamericana de Vidrio, que es una coproducción, como mencionábamos anteriormente, argentino-chilena. Bien, si yo pudiera ir el sábado 12, estaba pensando que era mañana, mira, me confundí, porque podríamos programar ir, ¿eh? Sábado 12 de mayo, 21 horas, la verdad, me invitó a verla. Sí, me dejó. Y recordaba también la obra que hicieron unos estudiantes de teatro, de arte, chilenos, que tienen un grupo de teatro que estuvieron aquí en el Churqui durante el encuentro de teatro callejero, que también era una invitación a visitar la marginalidad de la población en Chile, y como cualquiera de América Latina uno podía también referenciarse en ello, ¿no? Me llamó particularmente la atención. ¿Alguna referencia más podemos dar a aquellos que quieran ir al teatro? Tenemos página web, dirección, teléfono. Para quienes quieran, la dirección es Boulevard Finca 6577. El teléfono es 4758-7804. Y también pueden comunicarse mediante info@elbaldio.org. Bien, 20 pesos la entrada. $20 la entrada, y así es. Quienes entonces no puedan ir el 12, ya dijo que en agosto se estaría reponiendo en el Teatro IF. Sí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí está. ¿Música? Sí, vamos ahora a escuchar a un chileno, justamente. A Manuel García haciendo una canción llamada Tu Ventana. Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Thank you. 17 minutos pasaron de las 8, ningún mensaje en el 1561540359. No, es cierto, ningún mensaje. Ningún mensaje. Hubo otros, pero bueno, mensajes internos que han llegado a otros teléfonos y que chistes internos en realidad. Que mandamos saludos a Sebastián Carrera, que está en su casa, supongo, escuchándonos, como todos los viernes. Fiel oyente de Latinoamericano. Bien, también le vamos a mandar un saludo a Giselle Rivalov, así se dice, que es una de las conductoras de El Alba América Latina, un programa que estamos reproduciendo también en FM Moreno los miércoles a las 15, quien puso ahí un me gusta en la nota que le hicimos a Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad, y también así un mensaje de Guillermo Schneider en el comentario de Daniela Devoto, deseándonos un buen programa. Y también le vamos a mandar un saludo a Mujer de Maíz, esos nombres que se ponen, las identidades de Facebook, que también puso ahí que va a escuchar Latinoamericano cuando marcamos en el Facebook que íbamos a estar en el aire. Sorteamos libro, ¿cuándo lo íbamos a sortear? El viernes próximo, o sea, el 8 de junio estaremos sorteando Revista Crisis, 1973-1976, una antología de la cual hablabas un poquito en la presentación y te explayaste bastante acerca de lo que tenía que ver con el libro, con este compilado muy interesante de esa época de la conocida Revista Crisis. Sí, yo a veces aprovecho cuando tenemos el libro en mano durante un mes, aprovecho para ojear y de paso, con la excusa de hacer algún comentario, lo ojeo. No está leído, no estamos entregando un libro. Todos leído, lo hacemos a esto. Sí. Y, pero bueno, esta particularmente esta semana fue una semana bastante complicada para la radio. Estamos buscando lugar para mudarnos. Le anunciamos a los oyentes, quienes no lo sepan. Y está siendo muy difícil esa búsqueda. Y no pude leer mucho. Estuve así ojeando, pero bueno, por suerte he leído en otros momentos de la revista Crisis. Y realmente recomiendo poder visitar esta revista por donde pasaron. Yo había dicho que la dirigió Eduardo Galeano, quien cruzó el charco, dice en la introducción del libro, para ponerse al frente de este proyecto. Y pero también pasaron por aquí personas como Juan Gelman, Paco Urondo, se me escapan otros nombres que son muy importantes para la historia del periodismo y la literatura de nuestro país, que también fueron parte de esta revista Crisis. Después ya lo vamos a estar nombrando, pero bueno, interesante el libro. Acá alguien sin firmar dice en el 1561540359, hola, acá estamos. Bueno, bien, préstame el teléfono, bien. Que yo voy a ir mirando. Gustan esos mensajes, me gustan esos mensajes que nos ayudan a interactuar con los oyentes y al menos saber que no estamos hablando solos, que del otro lado también hay personas que nos están escuchando. Y a veces también está bueno que nos diga: hola, acá estamos, no me está gustando el programa de hoy. Está bueno, sí, porque sí, es una devolución. Es malo, una devolución. Malo buena lo es. Escuchamos un poquito de música antes de repasar algunas de las noticias de esta semana? Sí, vos hablabas de Eduardo Galeano en relación a la revista Crisis y del Charco. Justamente, del otro lado del Charco están escuchándonos Álvaro con Mariana y con Emiliano. Un saludo, Álvaro. Le vamos a decir a Álvaro que nos trajo, cuando cruzó el Charco por última vez, la caña Los 33. Sí. Que es esa caña que prometió en su momento y como buen compañero cumplió, que la estamos reservando para cuando nos mudemos. Cuando hagamos el traslado de la radio y nos mudemos, vamos a brindar con la caña que nos regaló Álvaro. Buenísimo. También le vamos a decir que esa canción que a él tanto le gusta, Los Niños del Sur, y que me pidió especialmente que se las dedicara, de Fabián Marquicio, un uruguayo que, bueno, hace de las suyas, como todos los uruguayos que tienen un tambor enfrente. Vamos a escucharlo entonces a Fabián Marquicio, para Álvaro, para Mariana y para Emiliano, haciendo Los Niños del Sur. Los niños del sur te contarán su historia. Los niños del sur no conocen la gloria. Los niños del sur a veces prueban la euforia, comprada en cualquier esquina bajo una sombra. Los niños del sur te dejan estampitas, te cantan mientras cambian figuritas. Fuman, ríen, lloran y se enamoran. Sueñan con meter un gol en la hora. Los niños del sur inventan sus juguetes. Dejan bajo la almohada todos sus dientes. Luchan, se pelean y se enfurecen. Preguntan dónde van todos cuando se mueren. Los niños del sur atienden en los bares, se juntan en un ciber, comen tamales, cargan con cuidado una 38, mientras miran Pokémon y un tambicocho. Los niños del sur bailan por monedas, se reparten entre cuatro una cartera, estudian inglés, francés e italiano, se tiran en una fuente cuando es verano. Muchos nunca llegan a ser adultos, otros nunca maduran y mueren juntos. Los niños del sur bailan candombe, tocan el charango y a veces comen, juntan pasto y agua, saltan la cuerda. Se preguntan por qué no hay Barbies negras. Algunos viven con una meretriz, otros reclaman su cajita feliz. Todos sueñan poder darte la mano en el futuro, que seamos todos hermanos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. A los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las instancias competentes del gobierno, a la sociedad mexicana en general, el movimiento Yo Soy 132 declara: primero, somos un movimiento ajeno a cualquier postura partidista y constituido por ciudadanos. Como tal, no expresamos muestras de apoyo a ningún candidato o partido político, pero respetamos la pluralidad y diversidad de los integrantes de este movimiento. Nuestros deseos y exigencias se centran en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos. En el entendido de que ambos elementos resultan esenciales para formar una ciudadanía consciente y participativa. Por lo mismo, promovemos un voto informado y reflexionado. Creemos que en las circunstancias políticas actuales, el abstencionismo y el voto nulo son acciones ineficaces para avanzar en la construcción de nuestra democracia. Lo que escuchábamos recién era un audio con integrantes del movimiento Yo Soy 132. ¿Qué es esto? Es un movimiento que nuclea a más de 6.000 estudiantes de distintas universidades del país mexicano y que el pasado miércoles 30 de mayo concluyeron con la primera asamblea general de este movimiento definiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la política de ese país. Durante ese encuentro, entre otras cosas, los jóvenes estudiantes exigieron juicio político contra el actual presidente mexicano, Felipe Calderón, también contra el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, y demandaron la inmediata salida de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Elba Esther Gordillo Morales. Esta jornada contó con la participación de más de 54 universidades públicas y privadas de este país. Entre otras cosas, ellos reivindican la condición apartidista de la agrupación. Esta era una de las cosas que podíamos escuchar recién en el audio. Y también los estudiantes manifestaron un fuerte rechazo a la privatización de la educación pública y convocaron a distintos sectores sociales a que los acompañen en estos reclamos. Se volverán a juntar el próximo 5 de junio para continuar con estas demandas, con estos reclamos. Y cabe mencionar también que este movimiento, el movimiento Yo Soy 132 del País de México, se originó el pasado 11 de mayo, cuando estudiantes de la Universidad Iberoamericana Mexicana rechazaron justamente la visita de Enrique Peña Nieto a esa institución, justamente en vías de la privatización de la educación. Bien, estos jóvenes, cuando se convocaron por primera vez a través de las redes sociales, lo hicieron para protestar en contra de los medios de comunicación. Así es. Y cómo estos medios estaban tratando la campaña electoral. Algunos datos sobre los medios. Televisa y TV Azteca son los poderosos monopolios de la televisión mexicana y controlan, escuchen, el 95% de la publicidad y la programación de la televisión en México. Además, los dueños de estos monopolios, o sea, las personas, las caras visibles, los principales accionistas son Azcárraga y Salinas Pliego. Pertenecen a la lista de los hombres más ricos del mundo y son asimismo los controladores de revistas, periódicos, radios y equipos y hasta el principal estadio de fútbol. ¿Sí? Son de las personas más poderosas de México. Desde los años 70 controlan todas las concesiones otorgadas por parte del Estado. ¿Años 60? ¿Dijiste? Años 70. 70, bueno. 50 años. Impresionante el poder. Y nosotros a veces nos asombramos y se nos ponen los pelos de punta cuando analizamos los tentáculos del grupo Clarín en la Argentina. Así es. Mirá de lo que se trata Televisa. Bueno, en realidad Televisa, Clarín y O Globo son, y el grupo Cisneros, que tiene DirecTV, conocido por nosotros, y el principal grupo televisivo y de medios de Venezuela, son los grandes grupos mediáticos en habla hispana. Y los principales, bueno, O Globo no, porque es habla portuguesa, pero son los principales grupos mediáticos de América Latina, y los tres, menos O Globo, están dentro de los principales grupos mediáticos junto con El País en habla hispana. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! FM Moreno 90.1 Estación de Música. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía,

hay una calidez, como si no hubiera claro. Entre casas, un poquito, no se siente así, lindo clima. Y pensar que siempre decían que yo era el factor de conflicto en este grupo, ¿no? Pero parece que no. Se supo la parece verdad, que se no. Supo la verdad hoy con la ausencia de... Sí, porque dicen que me peleo con María, bueno, que le digo cosas, que es la productora y me enojo, bueno. Pero no, pero parece que el clima intimista lo logramos, la serenidad, ahí está, María me dice por interno, estamos serenos. La serenidad la logramos con la ausencia de Leo y Daniela, bueno, espero que no estén escuchando, se van a enojar mucho. ¿La qué, dice Cecilia? La calidez, dice Cecilia, que es la de ella. Bueno. ¿La serenidad está reflejando el estado del continente o es una interna de la radio? No, no arrancamos hablando sobre el conflicto minero en Perú y la verdad está lejos de ser sereno. La situación está muy grave y no hay posibilidad aparentemente de cambio en el horizonte, lo decía Marco Arana con quien hablamos. ¿Pudiste escuchar la entrevista? No, escuché un pedacito al final solamente, pero... Bien, vamos a hablar de un conflicto histórico, no solo un conflicto, no es un conflicto histórico, podemos decir una lucha emblemática, no solo en la Argentina, sino con trascendencias en América Latina, porque el Cordobazo, del que se cumplió un aniversario más la semana pasada, es un hecho que ha trascendido las fronteras de nuestro país y está dentro de las luchas históricas de la clase obrera y de los estudiantes en el conjunto de la región. ¿Por qué no hablamos un poco de las causas, Guille? ¿Te parece? Bueno, sí, cómo no. Para arrancar a hablar de esta gesta histórica. Sí, me parece bien porque, como siempre, se conoce el hecho puntual en sí, que este un montón de gente en las calles, con barricadas y represión, ¿no? Que dura un par de días, etcétera. Parece que si uno no echa un poco de luz, no analiza un poco cómo se produce este hecho... da la sensación de que de repente la gente está enojada y sale todo el mundo y se arma como una pueblada, ¿no? Hay un estallido así... Espontáneo. Espontáneo, que sí que tiene espontáneo, claro, ya vamos a ver, pero que sí tiene muchas causas que hacen que esto se produzca, ¿no? Y entre ellas están, el Cordobazo se da en el marco de un gobierno dictatorial del general Onganía, Juan Carlos Onganía, en el año 69... y cristaliza un poco o es el momento cúlmine de una tensión que hay por un lado entre el movimiento obrero y el gobierno y entre el movimiento estudiantil y el gobierno, ¿no? O sea, dos frentes de lucha que son los obreros y los estudiantes. Esta es una de las características que tiene el Cordobazo, como bien decías vos, enmarcado en esa misma tendencia de otros de otros estallidos o movimientos así de tipo insurreccional, ¿no? Que hubieron como, inclusive en Europa, ¿no? El uh-huh. Otoño Caliente, el Sengakure en Japón. El Mayo Francés. El Mayo Francés es el más famoso, el más emblemático, más pero el más conocido. Pero también en México hubo la matanza de Tlatelolco, ¿no? Que fue también una manifestación de estudiantes organizados para echar atrás algunas contrarreformas del gobierno en ese momento. También se enmarca dentro de lo que fue la oposición a la guerra de Vietnam, ¿no? De los jóvenes en Norteamérica, el movimiento que estaba en contra de la guerra. Y el clima que deja la Revolución Cubana del 1959, cual. Digamos que es el hecho, el marco general de todas esas luchas. Claro, a escala ¿no? planetaria, digamos, y como algo consolidado es la Revolución Cubana, que es algunos años antes, pero que deja toda esta estela, ¿no? Uh-huh. Y la Revolución Cultural de China también, que claro. Se produjo un par de años antes, ¿no? Que también al calor de esas dos, de esos dos grandes eventos, digamos, en los años 60... hay una efervescencia bastante importante. Digamos que se da en el marco de una renovación de la lucha de la izquierda a nivel mundial, luego de lo que permite dar otras expectativas respecto a lo que estaba generando entonces la Unión Soviética, ¿no? Donde ya era un gobierno caracterizado mucho por burocrático, donde la convivencia pacífica que se establecía con los Estados Unidos marcaba una tendencia, y la Revolución Cultural China, como bien marcas vos, lo que sucede en Francia con el Mayo Francés, es todo un replanteo de lo que significa la organización desde la izquierda, la lucha anticapitalista, ¿no? Exacto, yo creo que también, pensándolo ahora, tiene que ver con la retirada un poco del estado de bienestar, ¿no? Ya se empieza a sugerir este desamparo de los estados, ¿no? hacia la regulación del trabajo, básicamente. Uh-huh. Por eso decíamos, íbamos a contarles que las causas tenían que ver un poco con esto, ¿no? Con medidas del gobierno de Onganía, que como premisa básica tenía, abrir el mercado interno a los monopolios extranjeros, ¿no? Y ante esa coyuntura, toman una serie de medidas que van en contra directamente del movimiento obrero, como la desactivación de la Comisión por el Salario Vital y Móvil, Mínimo Vital y Móvil, la regulación de la ley laboral, la suspensión del sábado inglés, que era la jornada de mediodía de trabajo, la ley de indemnización también sufre bastante, todas estas conquistas que ya más o menos estaban dentro del movimiento obrero, van para atrás con este gobierno. Entonces, bueno, ante esa ofensiva de la dictadura de Onganía, se empieza a agudizar la tensión y el movimiento obrero se empieza a organizar más. Ya el cordobazo no es un hecho aislado, ¿no? No es aislado, como decíamos, mundialmente, pero tampoco es aislado en la Argentina, porque ya un par de meses antes venían habiendo huelgas. La huelga general de la CGT en el 68 está muy, articulada con estudiantes, ¿no? Y después en el frente, de ataque de la dictadura hacia lo que es las universidades, se cumplen en esa época los 50 años de la reforma universitaria. Uh-huh. ¿No? Entonces hay un replanteo de las agrupaciones políticas dentro de la universidad, y el ataque del gobierno va concretamente a tirar por tierra también esas reformas y concretamente intervenir las uh-huh. universidades, ¿no? Porque se consideraba que eran un germen, de actividad política, subversiva. De hecho, la noche de los bastones largos es el Onganiato también. Exactamente. Sí. Y también pensando en esta alianza obrero-estudiantil que se manifiesta en el Cordobazo y que tal vez es el elemento que más se destaca, vos marcabas un poco, desarrollabas bastante qué pasaba con los antecedentes en el movimiento obrero y en el ataque a las universidades. Y también había una política muy represiva hacia la juventud. Sí, claro. En términos culturales, uh-huh. ¿no? Porque era la época también del auge de los Beatles, del pelo largo. Sí, claro. Y el militarismo hacia las normas respecto al comportamiento de la juventud estaba marcado con el Onganiato. Claro, totalmente. Estaba uh-huh. Estaba dirigido así hacia el estudiante organizado en el partido político y también a estos movimientos culturales que tenían vinculados a movimientos musicales, artísticos, ¿no? Uh-huh. De toda esa época, que también eran, que tenían una riqueza, ¿no? Increíble. Sí, estamos hablando de la época del Instituto de Itela, de Tucumán Art, claro. de experiencias culturales muy muy importantes en la historia uh-huh. argentina. Uh-huh. Así y, que bueno, como decíamos, sí. que no era aislado el Cordobazo, porque este ataque a las universidades produce, reacción en Corrientes, primero con la muerte de un estudiante. Estas demandas de los universitarios iban desde, apertura de comedores que cerraban o aumentaban el aranceles, desde cuestiones que tenían que ver con lo académico, como esos bochazos colectivos o régimen de regularidad, hasta demandas mucho más concretas o reacciones que tenían que ver con la imposibilidad de poder militar, ¿no? Dentro de la universidad, uh-huh. porque estaban intervenidas. Uh-huh. Y como siendo más cercanos a ese 29 de mayo de 1969, ¿cuáles son las causas más inmediatas? Porque hicimos como un recorrido por el contexto general, el clima de época, que es la causa, podemos decir, macro, que uh-huh. permite entender un poco la posibilidad de una reacción tan importante y una unificación en la lucha del movimiento obrero, del movimiento estudiantil. ¿Qué pasa en las semanas previas a este 29 de mayo para entender por qué sucede el 29 el Cordobazo? Bueno, como te decía, está el asesinato de este estudiante en Corrientes que produce mucha de mucha tensión y la articulación de entre los estudiantes de Rosario también, que se produce un levantamiento bastante parecido al de Córdoba, el Rosariazo. Y después, concretamente el día 29 de mayo, que es lo que se conmemoró hace un par de días atrás, los sindicatos más combativos, que son los de Citrac y Citran, vinculados a los sindicatos de la FIAT, ¿no? Que Córdoba es, era por ese entonces la provincia que tenía la industria automotriz más fuerte, ¿no? Y los sindicatos también más combativos, salen a la calle, ¿no? En medida de huelga y de protesta. Y bueno, se trata de reprimir un poco con fuerzas locales de Córdoba. Matan a Máximo Mena, que es un militante radical, ¿no? Y ahí hay un brote mucho más espontáneo de gente que no estaba, organizada ni en universidad ni en sindicato, sino que son profesionales, comerciantes, vecinos que, salen a la calle, y ahí cobra ese carácter de como de pueblada, ¿no? Que va a provocar que el gobierno, central, mande el ejército a Córdoba para reprimir ya de una manera más más brutal, ¿no? El levantamiento. Claro, y ahí es cuando se pone en juego más el carácter de la solidez de la organización de los estudiantes y de los obreros, en cuanto que resisten a la presencia del ejército. Claro, que tal vez si no hubiera existido eso, hubiera habido un repliegue más rápido, porque los sectores más espontáneos de la población que se movilizan tal vez no enfrentan represiones de ese nivel, sino que lo hacen los sectores más organizados. Sí, ¿no? Claro, inclusive hay datos concretos de que estos sectores organizados son los que están, como bien decís vos, resistiendo hasta el último momento. ¿No? Y son los protagonistas de las famosas imágenes de la policía retrocediendo, la policía montada retrocediendo. Claro, ¿no? Tal cual. Y también, el Cordobazo es un punto de inflexión en la historia argentina y en la historia de la lucha, ¿no? Porque, como dijimos al principio, cristaliza un momento donde la tensión se agudiza tanto que estalla de esa manera, pero al mismo tiempo abre la puerta a lo que luego en los años 70, que viene inmediatamente, pues estamos en el año 69, van a ser la conformación de las organizaciones armadas, ¿no? Uh-huh. Y lo que son tanto el Cordobazo como los otros movimientos que habíamos mencionado en América Latina, que se dan en el final de los 60 y luego en los 70 se organizan algunos grupos armados que, son los que van a... Sí, a protagonizar la historia de nuestro país hasta el 76, ¿no? Claro. Con la dictadura. Nosotros hablamos hoy del contexto de la publicación de la revista Crisis, cuya compilación de algunos de los artículos estamos sorteando la próxima semana, y hablábamos del 73 al 76. Mirá qué fechas emblemáticas. El primer número es de mayo del 73, uh-huh, con la primavera camporista, y el último número es marzo del 76. Claro. En esa época, podríamos decir, es el momento en el cual las luchas que se empiezan a desarrollar con el Cordobazo, que luego tienen manifestación con las organizaciones armadas, que pasan a la lucha armada en el 79 de manera, en el 69, perdón, de manera 69, 70, 71, de manera más organizada, y tienen su expresión más fuerte en esos tres años, ¿no? Estamos hablando, claro, de una época de la Argentina muy intensos, ¿no? Y muy intensos. Y me parece que no me quería olvidar de decir también que esta acción del movimiento obrero en Córdoba, concretamente, hay personajes como Augusto Agustín Tosco, ¿no? René Salamanca, Tilio López, no solamente luchan contra la dictadura de Onganía y las medidas represivas y las medidas en contra de las leyes laborales, sino que también luchan contra la burocracia sindical peronista, que inclusive aporta un ministro de trabajo del gobierno de Onganía y son conciliadores, ¿no? Entonces, es una fracción del peronismo, claro, que está... Uh-huh. En sus dos figuras emblemáticas, así, Tosco Bandor, ¿no? Claro. Emblemáticas en la lucha sindical y en la organización de los trabajadores de nuestro país. ¿Algo más, Guillermo? Bueno, creo que no dejamos. ¿No nada. Te quedó nada en el tintero? Sí, después cuando me vaya seguramente me voy a acordar el doble de las cosas. Pero... Como te suele pasar. Bien. ¿Cómo seguimos? ¿Un temita musical? Me gustan los estudiantes. Un tema que interpretó Mercedes Sosa. ¿Pero de quién es el tema original? ¿Lo recuerdan?

Bien, ¿no? Bien, bien. Estuvo bien. Sí, estuvo bien. Bien, vamos a compartir alguna información más que tiene que ver con los temas que estuvimos trabajando hoy. Según se está publicando en algunos medios de comunicación en Perú, la minera Newmont decidirá en menos de un mes si sigue con el proyecto minero Conga. Esto lo dijo alrededor del 15 de mayo, por lo tanto, a mediados de junio estaría definiendo la minera de capitales norteamericanos, una de las la principal accionista del proyecto minero Conga, que está siendo rechazado por la población de Cajamarca, si sigue o no con la proyección de explotar el oro, principalmente en esta región. Una de las posibles salidas que Marco Arana, el referente ambientalista de esta zona, nos decía en la entrevista que tuvimos en la primer media hora de Latinoamericano, que la minera decida irse. Algo difícil de prever porque ya ha hecho inversiones, ya ha movilizado una gran cantidad de maquinaria, de muchísimo dinero a la zona, y el alto precio de la alta cotización internacional que está teniendo el oro en el mundo hace prever que no es una opción posible, según lo que nos decía él. La otra opción que marcaba es que sea el gobierno que a través de una ley decida evitar y prohibir la explotación minera en la zona, que también cree que es muy difícil, y por lo tanto están previendo los pobladores de Cajamarca que esta lucha viene para tanto y que es posible que tengamos finalmente movilizaciones regionales y nacionales para rechazar la explotación minera en la zona. Sí, convengamos que más allá de lo que tiene que ver con Perú, en América Latina no hay antecedentes, salvo por el caso de Guatemala con el proyecto Crucitas, en donde los proyectos mineros hayan dado marcha atrás luego de una decisión por parte del gobierno de esos países. No hay, salvo esta excepción, ¿no? La de Guatemala, con ese proyecto que fue rechazado, no hay casos en donde una vez instalada la minera, esto que vos decías recién acerca de que ya están las maquinarias dispuestas para trabajar, que se hizo todo un movimiento tanto de dinero como de materiales que sirvan para toda esa explotación, es realmente una posibilidad bastante chiquita, lo cual no quiere decir que no esté contemplada. Sí, y también tenemos que decir, y de paso podemos pasar un pequeño chivo, porque Cecilia en la musicalización, yo en parte de la conducción, Leonardo Smerling y Mariano Zurita arrancamos hace dos semanas un programa a la mañana, todos los días de 8 a 9, recorriendo las principales informaciones de cada día. Nosotros dábamos cuenta de una nota que publicó Darío Aranda en Página 12 el lunes pasado, que hay un informe de un observatorio de conflictos mineros que marca que en América Latina la respuesta del Estado es la criminalización de la protesta. No es dar cuenta de los daños ambientales, rever las decisiones, hacer informes de impacto medioambiental serios, que no sean sospechados de influencia y de haber sido pagos por parte de la minera. No, es la criminalización de la protesta. Lo que está sucediendo en Perú, ni más ni menos que es lo que nos decía Arana, respecto a lo que está sucediendo en Cajamarca. Pero también hay conflictos socioambientales en otros países. Y brevemente, Cecilia, no tenemos tiempo para desarrollarlo de Bolivia. Bueno, entonces después de las 9 también te vamos a actualizar qué está sucediendo con la lucha de la población de la zona del Tipnis en contra de la construcción de esa carretera. Y nos queda pendiente comentarte si China será el nuevo imperialismo en América Latina cuando los Estados Unidos sigan perdiendo influencia. Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.

Qué raro que suena esto, Cecilia. 6 minutos pasaron de las 9 de la noche, continuamos el latido americano. Latido americano. Y lo que estamos escuchando es El Cóndor Pasa, una canción muy conocida, una zarzuela compuesta por el peruano Daniel Robles, y que fue registrada esta canción en 1933 y que ha sido reversionada por muchísimos artistas. Esta versión es una versión oriental. Se puede percibir en algunos sonidos de... No vamos a hablar de instrumentos típicos del oriente, pero bueno, esto es lo que da paso, Martín, para que entres en clima y nos cuentes un poco acerca de esta gran duda acerca de América Latina y el imperialismo chino. Bien, una de las grandes trabas que puede llegar a tener China, aunque lo está cambiando en el último tiempo, para convertirse en el nuevo imperialismo en América Latina, es la cuestión cultural. Pero con música como esta es un buen inicio. No les cause asombro, y escuchen lo que voy a decir, si dentro de 10 años en lugar de comer hamburguesa estamos comiendo arroz en los locales de comida rápida. Porque también cuando se trata de una relación de carácter imperial adquiere dimensiones en todos los rubros. Sí, obviamente yo me pregunto... la económica es la principal, y para los que pensamos que es la que condiciona en última instancia siempre, más razón todavía, pero hay una dimensión cultural que siempre tiene que acompañar. Sí, yo me pregunto, perdóname, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar a convertirse el arroz en una comida rápida? No me da la imaginación para pensarlo, pero bueno. En una casa de comida rápida, lo cocinan y después lo calientan al microondas. Ajá. ¿O acaso ningún oyente dejó arroz hecho de más y para la noche ponerlo al microondas, calentarlo y comerlo? Está bien, porque no? Era una duda bien, nada bueno. más. Bien, ¿por qué estamos introduciendo a la relación de China-América Latina? Bueno, porque 10 años después de que China ingresara en la Organización Mundial de Comercio, estamos hablando de el país gobernado por el Partido Comunista más grande del mundo. Este país se convirtió en la segunda economía del planeta. Acaba de superar a Alemania y Japón y actualmente se encuentra, después de los Estados Unidos, entre las principales potencias del mundo. Se trata de la primera exportadora y la principal productora de manufacturas y posee el 40% de reservas de divisas del mundo. Muchas de esas reservas, por supuesto, tiene que ver con ser acreedor de los Estados Unidos, ¿sí? Títulos públicos norteamericanos. Hoy depende financieramente los Estados Unidos de China. También por eso se cree que hay muchísimas dificultades de un enfrentamiento entre ellos. Las tendencias económicas recientes revelan el inicio de una nueva era en la asociación entre China y América Latina. Según la Comisión Económica de la ONU, la CEPAL, que hemos nombrado como datos muchas veces en latinoamericano, pues se trata de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante los primeros 10 años del siglo XXI, aumentó notablemente la importancia relativa de China en el comercio exterior de la región, en contraste con la caída que fue teniendo los Estados Unidos y la Unión Europea a partir del estancamiento económico que sufren los últimos años. Sin embargo, digamos que esto se trata de una tendencia, porque Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la región, ya que su participación en la cuota de exportaciones hacia América Latina sigue siendo del 40%, al menos los registros que se tenía en el año 2010. Pero entre el 2000 y el 2010 cayó del 58% al 40%. ¿Sí? Las exportaciones de los Estados Unidos a América Latina cayeron en un 18%. En los primeros 10 años del siglo XXI. Las compras de los productos estadounidenses en ese mismo periodo cayeron del 49% al 32%. ¿Sí? La tendencia es que va en disminución, aunque sigue siendo el principal socio comercial de la región. China, en cambio, en el mismo periodo pasó de absorber apenas el 1% de los envíos regionales al 8%, creció un 7%. Sus ventas en el mismo periodo se multiplicaron por 7, del 2 al 14%. Si, como ven, si bien se está tratando de un porcentaje chico, porque de un 14% a un 32%, que significa la venta de productos de los Estados Unidos, sigue siendo chico, el aumento, la tendencia, va en pendiente positiva por parte de China, al contrario de los Estados Unidos, que va cayendo de manera considerable. Desde el 2006, el intercambio bilateral crece a tasas que superan ampliamente a todas las tasas que América Latina registra con el conjunto del planeta. Si esta tendencia se mantiene a mediados de la presente década, estamos hablando para el 2015-2016, China estaría ya desplazando a la Unión Europea como principal socio comercial, según estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. En el caso de las ventas, en la actualidad es uno de los proveedores claves en orden decreciente. Estamos hablando primero para Cuba, después para Chile, después para Brasil, después para Perú y sigue Argentina y Venezuela. ¿Sí? El balance del intercambio, la estructura del intercambio entre ambas regiones, en realidad está manifestando muchísima disparidad. El 90% de los envíos regionales está concentrado, y aquí viene, escuchen bien, porque aquí viene la tendencia hacia poder considerar a China como el nuevo imperialismo, en productos primarios, sus derivados y recursos naturales con bajo grado de elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos siendo el granero del mundo para China. No solo en granos, sino en lo que significa la nueva explotación y extracción de materias primas, que son la extracción de materias primas minerales. Muy asociado a lo que charlamos al comienzo de este programa, que es el desarrollo de la minería en América Latina. No estamos hablando de que hay un intercambio equilibrado. Seguimos siendo exportadores de materia prima y el 90% de los envíos regionales hacia China está concentrado en este producto. Se trata, en tanto peso específico de las relaciones comerciales con China, tenemos que lo exportado por América Latina solo constituye el 7% de las importaciones chinas, mientras que las exportaciones totales del gigante asiático hacia América Latina aún representa tan solo el 6%. En el peso específico encontramos que todavía China no tiene mucha importancia en su relación con América Latina, sino que está más desarrollándose hacia otros países del mundo, pero como te marcábamos, la tendencia es muy importante. ¿Cuál es el riesgo mayor? Esto es, ¿cuáles son las posibilidades más concretas que efectivamente la relación con China siga aumentando y sobre todo que siga aumentando en las relaciones comerciales respecto a los productos de bajo valor agregado, en tanto la exportación de los países de América Latina, aunque en la importación respecto a los productos chinos la relación es inversa? Esto es, llegan, como sucedió con Europa en el siglo XIX, con Estados Unidos en el siglo XX, productos manufacturados a los países de América Latina. Según lo que marcábamos recién, en bajo porcentaje, pero la tendencia es muy alta. El problema es qué pasa cuando, o qué puede pasar cuando toque techo en el proceso de urbanización y desarrollo de infraestructuras, que es lo que está consumiendo la mayor cantidad de materias primas en China. ¿Qué va a pasar? En realidad es una pregunta que se está haciendo hoy todo el mundo, porque el motor de la economía mundial, que hoy los efectos de la crisis financiera internacional que se vive con tanta fuerza en Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, que tiene su principal manifestación en la actualidad tanto en Grecia como en España, no tenga el carácter de la depresión de lo que fue el 30, tiene que ver con el crecimiento que sigue manteniendo tanto China como India. ¿Qué va a suceder cuando se agote ese crecimiento? Bien, eso no es solo preocupación de América Latina, es preocupación de todo el planeta. América Latina, la pregunta que pensaba que nos podemos hacer al final de este recorrido. ¿América Latina repetirá finalmente con China el modelo de relaciones que mantuvo con las potencias económicas en el siglo XIX en relación a Europa y en el siglo XX en relación a los Estados Unidos? Las tendencias marcan que sí. Y mientras existe el capitalismo como forma de relacionarnos comercialmente, es difícil pensar que si empieza a dominar la relación comercial con un país, la tendencia se modifique. Consulta previa, libre e informada a las 63 comunidades del TIRMIS. el resultado de esa consulta va a ser de cumplimiento obligatorio tanto para las 63 comunidades como para el Estado boliviano. Escuchábamos recién a Gabriela Montaño, ella es la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, y esto tiene que ver con la consulta que se realizará en los próximos días, desde el 10 de julio y hasta el 20 de agosto, sobre la construcción de la carretera que atravesaría una reserva natural habitada por comunidades originarias. Vladimir Sánchez, ministro de Obras Públicas, confirmó que el próximo 9 de septiembre, luego de esta consulta, se conocerán los resultados de ese referendo, que es lo que va a determinar si la vía va o no a construirse. La consulta se realizará a las 63 comunidades que habitan el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Secure. Participarán más de 3.000 familias de estas 68 comunidades. Y cabe señalar también que esta consulta debió comenzar el 10 de mayo, pero la Asamblea Legislativa Boliviana amplió el plazo de este proceso en el inicio de la consulta desde los 120 a los 210 días. Por otra parte, la Central Indígena del Oriente Boliviano manifestó que los indígenas del Tipnis no quieren que el tramo 2 de la carretera atraviese el Parque Isiboro-Secure. Finalmente esta semana se produjo la liberación del periodista francés Roméo Langlois, que estaba en poder de la FARC. Recordemos que son distintas las versiones a partir de las cuales se conoció el motivo de la retención de Langlois. Por supuesto se habló por parte del gobierno que se trataba de un secuestro liso y llano a partir de una operación antinarcótico que estaba realizando el ejército y cubriendo el periodista corresponsal de Francia en Colombia, y la versión de la FARC que salió en su momento, que es que el periodista estaba vestido con uniforme de fajina y corrió hacia los guerrilleros. Bien, Langlois está llegando en el día de hoy, si no es que ya llegó a París, con un mensaje de la FARC para Hollande, el flamante presidente francés. En la carta, que aún no ha sido hecha pública, la guerrilla le pide a los países europeos que intervengan como mediadores para poner fin al conflicto en Colombia. Langlois, el periodista, dijo: "No puedo hablar mucho sobre esta carta, solo que llama a los países amigos a que vengan a negociar. Mucha gente cree que los colombianos entre sí no pueden negociar". En la carta, las FARC llaman a Francia, la guerrilla quiere países que puedan aportar al proceso de paz, europeos más que todos, dijo Langlois en declaraciones públicas que tuvo posterior a su liberación. Hemos hablado muchas veces sobre las actividades culturales que se van desarrollando en Venezuela con mucho apoyo por parte del Estado, y nos enteramos esta semana que del 20 de agosto al 16 de septiembre se va a realizar el quinto concurso nacional de cine y video comunitario. Estamos hablando de un concurso que tendrá proyecciones simultáneas en los espacios de la red de salas comunitarias de la Cinemateca Nacional, que están distribuidas por todo el país. Acá, cuando querés ver cine de estas características, solo tenés el complejo Tita Merelo, te tenés que comer colas bastante largas, sobre todo porque son precios muy económicos. Y lo que me llamó particularmente la atención de este concurso es que no hay un jurado así de notables, que va a decidir quién ganará el mismo, sino que va a ser la votación de la gente. Los realizadores de los 5 videos más votados por el público serán invitados al Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño que se realizará en la Isla Margarita y se galardonarán a los 3 que hayan obtenido el mayor número de votos en todo el país. El acto de premiación se realizará el 1 de noviembre del 2012, día de la clausura del festival en la Isla Margarita. Los ganadores recibirán equipos de producción y postproducción digital y se harán merecedores de la estatuilla que se llama, y le dieron en llamar, el Pelícano. Estamos hablando entonces del 5º Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2012, que es organizado por la plataforma Cine y Medios Audiovisuales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Venezuela. De frustraciones, de tocar puerta a puerta y no encontrar opciones, de estar harto de confiar mi futuro en oraciones que me dan consuelo y calma, pero no soluciones. Mis canciones me acompañan. Vamos a escuchar ahora Bellavista Social Club, un grupo colombiano con una canción llamada Luchar para Subsistir. La noche está larga cuando va a amanecer y yo qué sé, responderé pensando que por más que nade en este río me hundiré, naufragaré. No volveré a perseguir los sueños que algún día de inocencia hace tiempo concebí. Ya me cansé, ya renuncié. El futuro que soñaba para mí ya lo olvidé. Y me dejé de pendejadas que decía todavía siendo un chico que ha quedado sepultadas bajo balas de milico. Tenía fe, pero ya no. El camino de mi vida poco a poco la acabó. Pues sus promesas de bienestar me quitaron cesantías, prima, sueldo y seguro social. Y leyendo la prensa me enteré que en la calle vida justa yo jamás encontraré. Pues van a dar 26 años de cárcel a Lady Tavares. Y perdón y olvido a jefes paramilitares. Carencias confrontadas con los anhelos. ¿A dónde van los deseos cuando todo es cruzado por el signo pesos? Hacen que padezca las necesidades. Por insatisfacciones muchos panas hicieron maldades. No sería capaz de juzgar quién tiene el alma limpia para hablar. ¿Acaso en este caso fueron convocados los jueces? Solo sé que duele ver cómo escasean los suministros. Actúan con extremada ceguera los ministros. No es equitativa la balanza. Ahora soy declarado inconforme. Para las historias de barrio no hay moldes. Obligan a mi generación a portar uniformes. Para tantos dolores son mínimos los satisfactores. Se van al abismo las opciones. Muchos jóvenes viven la desesperanza. Al igual ahora yo pienso que el discurso no alcanza. El ideal de igualdad no basta. Para muchos hogares vacías a la canasta. Luchar para subsistir. Día a día. Luchar para subsistir. Día a día hay que resistir. Luchar para subsistir. Día a día hay que resistir. Luchar para subsistir. Yo me resiento y pienso que aquí la cosa no cambia. Se queman banderas, se levantan astas. Mudo estás de creer que no pasas. En historias de guetos mi feeling se basa. Se alzan mis manos, vengo cansado. El discurso político agotado. Mi karma, la TV, la farándula cortan mis palmas. Los juegos de guerra oprimen almas. Sin motivo, sin razón te dicen calma. Que va, día a día suben y bajan mis emociones. Si no hay condiciones, ¿cómo quieres jugar con mis razones? ¿Cuántas son las versiones de asesinos? ¿Cuántos suenan los himnos? ¿Cuándo no se verán más los signos? ¿Cuándo dejaré de escuchar por los siglos de los siglos? Se colma la copa, el dolor y la rabia no se agotan. No existen variables para medir condiciones que azotan. Otras circunstancias son ideales, apenas utopías que difícilmente serán realidades. Abundan las autoridades con formalidades equiparables sus acciones a obscenidades. ¿Cuántos sufren el drama de las ciudades? En los barrios, en las calles, el hambre no es aplacable. Mueren personas en hechos fatales. No hay voluntad para transformar esos males. En la letra quedaron derechos fundamentales. ¿Cuántas insatisfacciones se han vuelto costumbres normales? Inunda el llanto, problemas son tantos. Rebosan las estadísticas, lo inhumano de estos actos. Luchar para subsistir. Día a día hay que resistir. Luchar para subsistir. Día a día hay que resistir. Luchar para subsistir.

Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. La coordinadora de Radio Popular Educativa de Ecuador espera que se democratice el espectro radioeléctrico ecuatoriano. Gisela Dávila, ella es secretaria ejecutiva de esta coordinadora, afirmó que la mayoría de los asambleístas están de acuerdo con destinar un 34% del espectro a los medios comunitarios. Para tener un poquito más de detalles acerca de lo que tiene que ver con esta coordinadora de Radio Popular Educativa, la misma cuenta con 34 radios asociadas que funcionan como emisoras comunitarias, pero que fueron creadas con la categoría de comerciales privadas. ¿Esto para qué? Para facilitar que se las reconozca legalmente. Por este motivo, Gisela Dávila sostuvo que la coordinadora espera un análisis que indique los medios que puedan considerarse comunitarios, aquellos que son privados comerciales y cuáles podrían reconocerse como públicos. También señaló que esta distinción va a ayudar a realizar una redistribución del espectro radioeléctrico y advirtió que en la actualidad el 98% del espacio de transmisión está en manos privadas. Dávila aseguró que con la democratización del espectro se podrían tener diferentes perspectivas, contextos y diversas fuentes de información para que los ciudadanos puedan formar su propio criterio acerca de los asuntos públicos. Vale también recordar que la Coordinadora de Radio Popular Educativa se formó en el año 1990 como necesidad de defender a los medios comunitarios, poder ayudar a articularse mejor entre ellos, frente a algunas luchas que defendían el agua o el acceso a tierras. Evo Morales inaugurará la cumbre social que se realizará en forma paralela a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. El presidente boliviano lo hará el próximo domingo. Recordemos que la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se realiza en Bolivia comenzará el lunes. En tanto, a esta cumbre social contará con delegados de varias organizaciones sociales nacionales e internacionales, quienes estarán discutiendo en 5 mesas de trabajo con temas específicos. Los ejes de las discusiones estarán relacionados con los tópicos de seguridad y soberanía alimentaria, cambio climático, seguridad ciudadana, integración de los pueblos y profundización de la democracia deliberativa y participativa en América Latina. Estará presente también, tanto en la cumbre oficial como en la social, el reclamo de Malvinas por parte de la Argentina hacia el Reino Unido y la demanda marítima y el pedido de despenalización del acullico, esto es el masticado de coca que está promovido por Bolivia. Habrá delegaciones en esta cumbre social de Perú, Chile, México, Argentina, Chile, perdón, Ecuador, lo repetí porque está repetido también en el cable de la agencia de prensa latina, Brasil y Venezuela, que estarán llegando en las próximas horas a Bolivia, como te decíamos, a participar de la cumbre social paralela a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. La cumbre social comienza el domingo, la Asamblea de la OEA comienza el lunes y sabemos que Sebastián Ochoa, quien es corresponsal del diario Página 2 en Bolivia, con el cual hemos hablado también muchas veces aquí en Latinoamericano, nos estará hablando, esperemos, si las comunicaciones nos lo permiten, el próximo viernes sobre la cumbre oficial de la OEA. Esto de hablar acerca de América Latina y China te sí, puso cumple. Vamos ahora a escuchar un poquito de música, esta vez a Gema y Pavel desde Cuba con Helado sobre Ruedas. Por las calles de La Habana, en la tarde, en la mañana, se escuchaba una canción, una dulce melodía. dulzura y el sabor. Esfumaban los sofocos familiares cotidianos de los días de calor. Cuando sonaba su voz, cuántas bocas se empapaban. Amas de casa volaban por las puertas, la ventana, y entre jóvenes y viejos corrían lagartos y ranas, y entre gorriones y gatos podíase ver un pato con su peculiar modorra corriendo con la cotorra. Oye, que tenían en la sala, y el conejo de la vecina que rompía las persianas, y tras él un curielito salían en desbandada. Qué desorden ordenado, qué avalancha saludable cuando pasaba a menudo repartiendo mil sabores que el ambiente refrescaba y la calle se empachaba del rico y sabroso helado que todos querían probar, del carro que se paseaba en la tarde, en la mañana por las calles de la bien, ya estamos llegando al final de Latinoamericano. Como estamos con un equipo reducido, no vamos a poder hacer la despedida tradicional con a partir de la cual solemos hacer un repaso con audios de todo lo trabajado en el día de hoy, pero bueno, después ya finalizando lo vamos a hacer al menos de manera oral, podríamos decir. Así es. Bueno, hablamos sobre la relación China y América Latina y en ese momento Seba nos mandó un mensaje. La verdad que Seba le vamos a agradecer, estuvo muy participativo acompañando a este equipo Pocket de Latinoamericano. ya dice, ya que no podemos comprar moneda gringa, compremos de la China. Ajá. Puede ser, y de hecho se está pensando que si las relaciones comerciales van modificando, si la tendencia esta se mantiene, que decae la relación con Estados Unidos y aumenta con China, ¿quién sabe que dentro de 20 años no tenemos caceroleros peleando porque le permitan comprar yuanes? Qué imagen, ¿eh? La que acabas de traer. Yuanes, no, yenes. Perdón, yenes. ¿Eh? ¿Quién dice? Y con gorritos así, con forma de cono. ¿Eh? Que en Recoleta se ponga de moda los gorritos en forma de cono. Mirá vos. ¿Quién? Bueno, en realidad, ¿sabés qué? Hay un texto que yo siempre nombro cuando tengo la oportunidad, emblemático, de Rodolfo Walsh, que está en una compilación de textos periodísticos que se llama El violento oficio de escribir, en el que Walsh habla sobre las relaciones de explotación en los yerbatales. Sí. Y habla sobre la preocupación por la industria yerbatera, sobre una tendencia que en ese momento estaba marcada, la década de fines de la década del 60, de que la gente tendía a dejar de consumir mate. ¿Sí? Con los problemas de la yerba que hay ahora, las dificultades para comprar. Porque, eso no se ve ahora igual. Claro, ¿eh? No, eso no se ve. Todo lo contrario, porque lograron revertirlo. Se creía que había un cambio cultural y con la expansión de las telecomunicaciones y la posibilidad de acceder a información y canales de televisión de todo el mundo, se iba a instalar el consumo de la bebida cola norteamericana, emblemática. Entonces largaron toda una campaña publicitaria para instalar nuevamente el consumo de la yerba mate. Algo que parece tan natural, que uno lo ha asumido como una cuestión de carácter cultural, tiene explicaciones de tipo económicas y de tipo comerciales y de la sociedad del consumo. Entonces, ¿por qué el día de mañana no se puede instalar la cultura china? ¿Sí? Ahí la sociedad de consumo a través de los medios de comunicación es capaz de revertirse y de conformarse como algo natural, ¿no? Sí. Una pregunta para hacerse. Que, sí, otra pregunta te iba a hacer. Vos decís que empecemos a consumir así de a poquito como para ir acostumbrándonos con comida china. Yo no digo nada. Solo digo que aquello que para los oyentes puede resultar muy extraño respecto a una extrapolación cultural muy importante, nada nos debe asombrar. Eso estoy diciendo, ¿sí? Si Walsh marcaba que en la década del 60 la yerba mate estaba perdiéndose como elemento de consumo para los argentinos y hoy es absolutamente natural y parece que no podemos vivir sin tomar mate, entonces toda tendencia cultural puede revertirse. El movimiento social y político Marcha Patriótica Colombia, capítulo Argentina, convoca a la conferencia de prensa con medios alternativos de comunicación que brindará el compañero Gustavo Gallardo, que es el vocero nacional de derechos humanos de nuestro movimiento y presidente de la Fundación Lazos de Dignidad. Esto es un comunicado de prensa que llegó al mail latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Este encuentro se realizará en el Salón Consular del Hotel Bauen. Se trata del hotel recuperado por sus trabajadores, que está ubicado en Avenida Callao 360 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro se va a realizar el lunes 4 de junio a las 19. Dice las y los esperamos y piden la difusión. Un saludo fraterno por parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, capítulo Argentina. Quienes quieren saber más sobre este movimiento pueden ingresar a www.marchapatriotica.org. Bueno. Y una información de último momento que tiene que ver con Chile. A ver si lo encontramos por aquí, que nos llegó vía Twitter. La justicia chilena absuelve a jóvenes acusados injustamente de terroristas. Hoy el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió a 6 jóvenes imputados por su presunta participación en la colocación de artefactos explosivos en varios edificios de la capital chilena, como empresas, iglesias y bancos, entre el 2006 y el 2009. En el juicio, conocido por los medios chilenos como Caso Bombas, fueron absueltos estos 6 jóvenes que habían sido imputados, reseñó en el día de hoy la Radio Universidad de Chile. La jueza Marcela Sandoval dio a conocer esta determinación, que es culpa de la colocación de unos 160 artefactos explosivos y financiamiento de asociación ilícita a los 6 acusados por el Ministerio Público. Esto sucedió en Chile, realmente un fallo llamativo, porque la criminalización de la protesta y de estar acusando de terrorista a todo aquel que lucha por alguna reivindicación de carácter social, no solo es responsable, por supuesto, el Poder Ejecutivo, sino también la justicia que acompaña estas medidas. ¿Nos vamos? Nos vamos, ahí estamos escuchando el Vámonos Pues. Bien, ¿quiénes hicimos Latinoamericano? Hicimos Latinoamericano en la operación técnica esta vez y producción general María del Cielo Posadas, en la conducción Martín Raffo, Daniela Devoto y Leonardo Smerling, una desde el Jardín de la República y el otro desde la zona sur de Gran Buenos Aires, y en la musicalización y columna de cultura Cecilia D'Amico. Bueno, quédense allí que ya llega Lobo Suelto y mañana toda la programación del sábado de FM Moreno, que comienza con Compañero de Clase, sigue con su acto itinerante, continúa con Estalla Silencio. Recién, por un problema de ahí de cambios de computadora, salió el Avance de Mediocres, que es un programa que ya no se emite más a partir de este sábado en FM Moreno. A partir de las 17, El Observatorio, y a partir de las 19 llegará Aguas Fuertes. Le vamos a agradecer a todos los oyentes que se comunicaron a Latinoamericano, principalmente a Seba, que fue de mucha compañía en el día de hoy. Y te recordamos que el próximo viernes estamos sorteando Revista Crisis 1973-1976, una antología llamada Del Intelectual Comprometido al Intelectual Revolucionario. Muy bien, nos vamos a despedir con música, sí, ¿te parece? Y recordemos que el domingo a partir de las 13 pueden escuchar la repetición del programa. Así es. Vamos a escuchar a Yusa, esta cantante cubana con la que hace unas semanas estuvimos conversando un ratito, haciendo de su disco Haiku la canción Gente Simple.